Señoras y señores, desde la capital de la cumbia, Lima, Perú, presentamos al grupo Guinda. Juguita calidad. Es así, yo siempre te amé, amor.